Desde ahora y hasta las 21, K24 está en La Ciudad con Vos. Producción general, Carlos Pampillón. Conducción, Nahum Recalde. Locución, Pamela Moncho Rojas. Una hora de historias y noticias de nuestra región. La Ciudad con Vos, por AM690, K24 en radio. Pasaditas las 6 de la tarde, aquí estamos nosotros, la alegría del hogar. ¿Cómo le va? Esto es AM690, K24 en radio. Y nosotros somos los que le hacemos compañía, su mejor opción, su única opción, la última opción. Bueno, lo que había. Esto es La Ciudad con Vos hasta las 7 de la tarde. Venga, deme la mano, apriete fuerte, come on. Ahí está, va como lo que quiera, deme la mano. Mi nombre es Nahum Recalde y estoy aquí no solo, por supuesto, sino con la gratísima compañía de mi compañera del piso, de que está acá sentada en el piso conmigo, Pamela Moncho Rojas. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Nahum? ¿Cómo estás? Muy bien, intentando como siempre, y feliz de que usted vuelva. Usted es persistente, qué mujer persistente, ¿no? Bueno, sí. Usted vuelve todos los sábados. Sí, obvio, vuelvo. Como si hubiese algo. Porque cuando uno se compromete con algo, siempre hay que cumplirlo. Pamela Marisol Moncho Rojas. Muy bien, de esta manera, intentando explicar cosas imposibles, nos vamos al índice, justamente un dedo que señala lo que tendremos en el día de hoy. La Ciudad con Vos. Nos conocemos. Y en el índice del día de hoy en La Ciudad con Vos vamos a estar hablando del nuevo Plan Verde para aumentar los espacios naturales en la Ciudad de Buenos Aires y también de la primera escuela inteligente siglo XXI. Además vamos a hablar sobre un robot trapeador que ya está disponible en la Argentina. Vamos a hablar de una propuesta que incluye médicos de todo el país para poder atender en zonas de difícil cobertura. Y además te voy a estar contando acerca de una aplicación que te será muy útil para la noche de los museos. Todo eso y muchísimo más, señores, en La Ciudad con Vos hoy hasta las 7 de la tarde. Animate a cantar. Clases particulares. A domicilio en Capital Federal y Zona Oeste. Aprende con una cantante del Teatro Colón. Técnica vocal. Relajación. Respiración. Colocación de la voz. Todos los estilos. Ópera. Pop. Folclore. Tango. Comunicate al 15 32 44 98 44. 98 44. Es tu momento de cantar. La Ciudad, con Vos. Gracias por venir. Hablamos ahora del primer edificio educativo inteligente que fue inaugurado hace muy poco, el 28 de septiembre último, en el barrio Parque Donado. Constituye el primer edificio educativo inteligente, esta escuela siglo XXI. Estuvo el jefe de gobierno acompañado por la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quienes alentaron a aplicar un modelo como el de esta institución para todas las escuelas de la ciudad y el país. Está ubicado en la intersección de las calles Holmberg y Dr. Pedro Rivera. En el establecimiento funcionan tres escuelas a las que asisten un total de 980 alumnos. La Escuela Siglo XXI alberga al Instituto Superior del Profesorado en Educación Especial, con capacidad para 710 alumnos en 21 aulas, y la Escuela Primaria número 24, San Francisco Morazán, que cuenta con 125 alumnos en 7 aulas. A partir del año que viene, el esquema educativo de la institución va a quedar completo con la escuela infantil número 8, que tendrá capacidad para un total de 145 niños en 8 salas. Entre sus innovaciones, cuenta con proyectores interactivos, pantallas inteligentes, cartelería digital, realidad aumentada, mesas inteligentes y tecnología para la interrelación y análisis de información. Estuvieron hablando los representantes del gobierno de la ciudad y estuvimos allí escuchando sus palabras. Tenía hace rato ganas de conocer la Escuela del Futuro, con la cual trabajamos tanto con Horacio y junto a todo el equipo. Así que gracias, directora, por recibirnos. No pude evitar pensar qué lindo volver a empezar, porque muchas veces uno está apurado por terminar el colegio, espero que no les pase eso hoy. Y es tal vez la etapa más linda de la vida de todos nosotros, porque estos lugares son fábricas de sueños. Ustedes están todos pensando qué van a hacer el día de mañana, ¿no? Ya cuántas veces le preguntaron a sus padres, tíos, a qué vas a hacer cuando seas más grande, ¿no? Y bueno, estos años son para pensar, para desarrollar la curiosidad, para aprender. La verdad que es un orgullo recibirlo al presidente Macri hoy acá. Esta es una obra que empezó él como jefe de gobierno y todavía no la había visto terminada. La verdad que la ministra no lo había invitado a visitar este orgullo que tenemos en la ciudad. Queremos que todas las escuelas de la ciudad sean como esta, ¿no? Hay muchos chicos que también les encantaría tener una escuela como esta, donde no solo la infraestructura está bárbara, así luminosa, abierta, sino que las aulas, recién algunos compañeros de ustedes estaban con el pizarrón digital, mirando canciones, otro aprendiendo las tablas de matemáticas. La verdad que, como decía Mauricio, da ganas de volver a la escuela en un lugar como este. Queremos que sea un modelo como este para todas las escuelas de la ciudad y de todo el país. Vamos a patinar, a caminar, a acariciar, a charlar, a admirar. Vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sur de la orilla de acá, de mi río que corta una tarde naranja. Cuenta un sauce llorón que la oía cantar junto al agua dorada. Corre la canción por mis pagos de allá, agua dulce y salada. es un hombre sin un sueño? Nada. Un hombre sin un sueño, a lo sumo, es un ciudadano. Y es grande la diferencia entre un hombre y un ciudadano. Ciudadano es el que está esperando que alguien haga por él lo que él no haría ni por él ni por nadie. Hombre es el que sabe que para vivir mejor hay que ser mejor. Ciudadano es el que busca la verdad y al culpable fuera de él. Hombre es el que sabe que a la verdad y al culpable se lo buscan dentro de uno. La ciudad con vos. Como cada sábado, en el segmento de tecnología, hablamos sobre cosas novedosas sobre los celulares. Pero esta vez traigo algo que lo puede utilizar cualquier persona. Y más que nada, aquellos hombres que jamás en su vida agarraron un trapo o limpiaron los bordecitos de la cocina. No limpiaron absolutamente nada y tienen la casa bastante sucia. Yo, hola, ¿cómo le va? Ah, bueno, sí. Papá. Tengo una casa, cuando quiera venga. Bueno. Está complicada para entrar, pero... Tiene la puerta, se queda media trabada se por la traba por la mugre. Que junta como grasita abajo y hoy se pega. ¡Apa! Sí. Complicado. Es que vivo solo. Ah, bueno. Si usted quiere venir un día y no. Tráigase un trapo o algo. No. Gracias. Paso. Bueno, ¿tiene alguna solución para mí? Claro, por supuesto. Hoy le traje una solución. Se llama Brava. Es un robot. Lo que hace este robot es, mediante unas almohadillas, se desplaza por cada parte de la habitación que usted desee, ya sea su cuarto, el baño, la cocina. Me parece que usted en la parte de la cocina le vendría bastante bien, ¿no? Sí, tengo una grasita acumulada, un aceite en el piso, ¿vio? A veces, complicado, ¿los azulejos también? Los azulejos salpicados, pero ¿sabe cuál es mi problema? Que yo me gusta mucho tratar de embocarle a las cosas, sí. En general. Sí. Entonces yo me hago un mate cocido y de acá de donde estoy... Lo trato de tirar al tacho de basura, pero tengo mala puntería. Entonces una siempre especie me quedan... de, claro, jugador de básquet, se cree. Frustrado. Claro, un poco, sí. Y me quedan los manchones de mate cocido en el piso. Ah, sí, bueno, es un asco. No, es bastante. Un asco, sí. Claro, sí. Ese es mi problema. Sí, bueno. Ese es mi problema, doctora. Bueno, con este robot tenés la solución para una casa limpia. Bien, ¿y cómo lo consigo? Claro, lo puede conseguir mediante el sitio oficial de iRobot, que sería iRobot, claro. Pero lo que sí sale un poquito caro. ¿Cuánto me duele? 6.000 pesos. Y además de que vale 6.000 pesos, esta batería es recargable. Así que, o sea, gastás 6.000 pesos, pero después la batería la podés seguir recargando varias veces. Es ideal para todos aquellos hombres que no tienen ganas de limpiar, que nunca en su vida agarraron un trapo, ahora lo pueden hacer mediante un aparatito, por lo menos. Vamos a rockear, a pisear, a murguear, a fotear, a pedalear. Vamos a bailar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Muy bien, el próximo 29 de octubre va a ser un gran día para todos los que gusten de los museos o aquellos curiosos que se quieran acercar a esta gran iniciativa por parte de diferentes instituciones que van a estar abiertas desde las 8 de la noche y hasta altas horas de la madrugada. Por eso mismo hablamos con Sol Ávila, que va a estar a cargo de la cobertura para Radio Iser, justamente uno de los protagonistas de esta noche, donde va a estar también el Museo del Iser. Sol, muy buenas tardes, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Ansiosos porque llegue el próximo 29 de octubre y también pendientes de lo que va a pasar en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, donde, bueno, obviamente, muchas veces estuvimos ahí, no siempre en una situación tan particular. ¿Cómo la estás preparando vos desde tu lugar? Bueno, desde la radio vamos a estar a cargo de la cobertura oficial de la Noche de los Museos con más de 10 móviles en toda la capital federal. Vale destacar que esta cobertura va a salir al aire por Radio Iser. A Radio Iser la sintonizan en FM 95.5, y si no por internet, que es www.iser.gov.ar/radio. Ahí van a poder escuchar la cobertura, que está estoy como un poco al mando con el resto del equipo de coordinación, pero más que nada es una iniciativa también de los estudiantes de Iser. Lo que logramos a partir de estas coberturas es poder generar una articulación entre las carreras, que muy pocas veces se encuentran trabajando juntas, si bien se cruzan por los pasillos del ISER, desde la coordinación tratamos de articularlos en contenidos, y la radio es un poco la casa de esta experiencia. Y bueno, eso, van a poder escucharnos en vivo el próximo sábado 29 de 19 a 23. Bien, contanos de qué se va a tratar esta cobertura, qué va a haber. ¿Va a comenzar junto con la Noche de los Museos desde las 20 horas? No, va a comenzar una hora antes porque vamos a laburar un poco la pre, lo que es la pre de la Noche de los Museos, porque el ISER, como bien saben, alberga un museo permanente, es decir que en cualquier momento que pasás por el ISER y vas caminando por el segundo piso, no solo a cursar, sino porque entraste a visitar, vas a poder encontrar todos los objetos que alberga el museo, que están vinculados a las primeras transmisiones de televisión, artefactos de radio, históricos, legajos de los primeros estudiantes del ISER. El ISER funciona desde 1950, así que imagínate toda la cantidad de gente y del avance tecnológico que sucedió en materia de medios de comunicación. Totalmente. Entonces, continuamente sigue creciendo este museo en función de las cosas que van pasando en el ISER, ¿no? Es un museo, sí, en continuo crecimiento, además. Totalmente. Y bueno, la radio, un poco esta cobertura tiene que ver con relevar lo que va a estar sucediendo en la Casa de Estudios, como no solo la guía del museo para la gente que viene de afuera, sino también relevando lo que va a suceder con la obra de teatro. Se va a presentar La Chateau de la Perfección. Muy malo mi francés, porque yo no soy locutora. No, pero vino con onda. Es la obra de teatro a cargo de Maya Murachik y Sebastián Cerantes, que es la compañía de teatro ISER, con dos horarios, que creo que es a las 20 y a las 17 y 19, si no me equivoco. Exactamente. En ese horario, no, 19:21. 19:21, ahí está. 19:21 horas en el auditorio del ISER en el tercer piso. También hay una exposición de arte de diferentes artistas plásticos de la comunidad del ISER, estudiantes, egresados y trabajadores que exponen sus obras en el tercer piso, fotografía, pinturas, y no sé si esculturas o tienen, no son esculturas, tienen también como diferentes formatos que es arte plástico, pero son didácticos. Recuerdo que va a haber una persona que va a exponer unos flyers antiguos de publicidad y tienen como el código para poder escanear con tu celular y escuchás, creo que, la publicidad del momento. De ese momento, está buenísimo. Flyer de la época de que no existía la palabra flyer. Exactamente, sí. Es que no sé en realidad, no sé si son como posters o bueno, no sé, desconozco cuál es el término exacto, pero nada, eso también está bueno y es bastante original. Y hay unos monitores que también van a estar proyectando fotos de diferentes personas que se dedican de forma amateur a la fotografía. Uh-huh. Mucho, bueno, va a pasar de todo. Mucho movimiento, por lo que me estás contando. Y no es el primer año que estás en la Noche de los Museos, ya hace bastante, bastante tiempo que estás en esto. Sí, desde el año 2008 que estamos haciendo la cobertura desde Radio ISER. La radio funciona desde el año 2007. Así que nada, un año después ya arrancamos con la cobertura una vez por año. Y bueno, lo interesante, más que nada, más allá de tener la cantidad de móviles que vamos a tener en la ciudad, y la cantidad de invitados, pasando por gente que participa de la obra de teatro, de los expositores, la gente, el público mismo, porque también no hay que olvidar que el ISER como oficia de museo va a venir público que consume ese tipo de actividades y va a poder experimentar y ver y participar de lo que es un programa en vivo de radio, que no muchas veces la radio está abierta al público, y ese es un atractivo más que con el que cuenta la institución. Más allá de eso, lo interesante es poder articular las carreras, que los estudiantes se puedan llevar de esto una experiencia más acabada de lo que debería ser o de lo que es el trabajo en medios de comunicación futuro, ¿no? Para chicos que ya se están preparando para trabajar. Totalmente, poniéndolo en práctica. ¿Y cómo es la devolución? ¿Qué es lo que vos rescatás año a año de esta convocatoria que hace el ISER en la Noche de los Museos? Bueno, primero que los estudiantes se interesen por generar sus propios contenidos, es algo súper rescatable. Creo que también es algo que los seduce, poder salir un poco de cumplir con la currícula. El ISER es una institución que, bueno, ya como egresado lo sabes, yo también soy egresada de la casa. Uh-huh. Son 3 años, de lunes a viernes, todos los días, con la misma camada, con los mismos docentes. y salir un poco de tener de rendir la materia y que sea, no digo que no se disfrute, por supuesto, si uno elige esta profesión, se va a ir enamorado de Elisa aún más de su profesión, pero digo que no sea un tránsito curricular, sino que ellos decidan poder contar lo que quieren, siempre con una contención y un acompañamiento pedagógico, pero que ellos elijan los contenidos y la forma de contar eso. Eso me parece súper rescatable la noche de los museos. Totalmente. ¿Y la devolución de la gente cómo es? Seguramente lo testeás año a año. Ah, no, se van todos felices de la vida y te generan muy lindas relaciones personales y contactos que después, bueno, pueden llegar a terminar en alguna relación laboral futura, porque se cruzan operadores con locutores, con productores y con guionistas. Entonces, salen cosas muy interesantes. Incluso también nacen proyectos para hacer contenidos mismo en la radio del ICER el año siguiente. Ah, está abierto eso al público. Uh-huh. Sí, totalmente. Nosotros tenemos la grilla abierta en convocatoria permanente a estudiantes y egresados que quieran venir a hacer radio. Se hace una evaluación del contenido y si se afina los criterios de la coordinación, se brinda el espacio y empiezan a andar los motores para poder hacer funcionar ese programa. Hablamos de la posibilidad de hacer radio en vivo y también de poder programar latas, ¿no? Y gratuito. Y gratuito y público, educativo por sobre todas las cosas y experimental, que es muy interesante poder contar con un espacio de aire donde uno quiera experimentar y explorar nuevos formatos. Digamos, no estamos hoy en día un poco viciados del magazine y Radio Dicter en ese sentido brinda un espacio para que se puedan explorar otro tipo de formatos. ¿Cómo viene la grilla de Radio Dicter? Y viene bastante completa, la verdad, porque por suerte los chicos están súper motivados en generar sus contenidos y tener sus programas de radio, incluso el público que los sigue, porque la verdad es que cada programa milita su público y su cantidad de oyentes y lo van midiendo y van encontrando resultados y una devolución del oyente súper interesante que los motiva a seguir. Así que nada, está un poco completa, pero siempre estamos abiertos a negociar y a ver cómo podemos brindar cada vez más espacio. Muy bien, bueno, entonces súper ansiosos, 29 de octubre desde las 8 de la noche, va a estar abierto a todo el público, también va a haber un coro, me dijeron. Va a estar el coro también, que espero que venga a cantar a la radio, sí, y algunas otras actividades también. Yo en este momento no tengo como el itinerario encima, pero sé que va a estar la obra, sé que va a estar el coro, sé que va a estar la exposición de arte. Sé que va a estar, bueno, el museo permanente con la guía y no sé si va a haber alguna otra cosa más. La verdad es que no tengo la grilla encima, pero cualquier cosa se lo pueden consultar en la web de la Noche de los Museos, en el apartado que dice, creo, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, ahí están todas las actividades. Muy bien, y seguramente esa noche te vamos a ver corriendo de un lado para el otro y tapando baches y haciendo todas esas hermosas tareas que hacen los productores y que son el sostén de todo lo que se ve del otro lado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Sí, igual somos todos un gran equipo, así que eso es lo importante. Creo que cada medio de comunicación es un gran engranaje de gente que lo apasiona lo que hace, independientemente del rol que cumple cada uno. Totalmente. Bueno, te dejamos. Bueno. Sabemos que estás cumpliendo otra hermosa tarea de que en alguna otra entrevista también podríamos desarrollarlo. Si querés, decí en dos líneas de qué se trata y lo dejamos pendiente. Bueno, con el ICER trabajamos hace 6 años en un proyecto colaborativo de una radio que funciona, que es un taller de radio, no una radio, entendiendo una radio como emisora, sino que es un taller de radio en el Hospital Moyano, uh-huh. Y trabajamos con internas y externadas del hospital, brindando capacitación de radio, pero ya estamos en una instancia superadora, ya no es tanto sentarnos y explicarles qué es una apertura y qué es un separador y cómo qué es una grilla, sino que ya estamos en una instancia ya hace 6 años, ¿no? Que trabajamos con las chicas, entonces es más una reunión de producción. Yo digo que son reuniones de producción con colegas en los que, bueno, delineamos qué temáticas queremos hablar y producimos micros participativos donde cada chica que participa de la radio tiene un espacio para hablar, que es lo que más también las motiva y les interesa. Y el fin de estos micros es poder, bueno, un poco romper prejuicios y desmitificar la locura y emitirse en diferentes grillas. Entre ellas estamos programados en Radio Nacional, salimos al aire también por Vorterix. Este sábado salimos por Vorterix a las 10:30 y es multimedial, entonces no solo escuchan a Desate, sino que también ven a Desate a partir de la plataforma en el programa Cheque en Blanco. Así que bueno, vamos a hablar todo un día de esto, si querés. Genial, totalmente, sí, va a ser tema de otra entrevista. Así que bueno, lo dejamos en puntos suspensivos. Mientras tanto, invitamos 29 de octubre para la noche de los museos en el ISER y seguramente te vamos a ver ahí. Sol, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un beso enorme. Gracias por la entrevista. Sol Ávila, encargada de la parte de cobertura de Radio ISER para la noche de los museos, próximo 29 de octubre. Cumplí tu sueño. Estudia locución. Curso acelerado. 3 y 6 meses. Ingreso al ISER. Informativo. Lectura. Documental. Locución comercial. Interpretación. Conducción y producción para radio. Castellano neutro. Respiración. Proyección y colocación de la voz. Coaching vocal. Por docentes del ISER. Comunicate al 15 67 10 0182. Y empezá a vivir tu sueño. La ciudad con vos. Nos conocemos. Rambla de Malvin, a respirar de tus amores. Salgo a la Rambla de Malvin, a respirar de tus amores. Y en la terraza sobre el mar, igual sigo tu sonrisa en las aguas de colores. Oh, oh. Bajo penando y sin hablar, a darme un golpe de horizonte. Bajo penando y sin hablar, a darme un golpe de horizonte. Con el pampero en el costado, me calzo el auricular y que Lennon me dé el norte. No te creas que vine hasta aquí, no te creas que vine hasta aquí por consuelo. No te creas que vine hasta aquí, no te creas que vine hasta aquí por vos. No te creas que vine hasta aquí, no te creas que vine hasta aquí por consuelo. No, no. No te creas que vine hasta aquí, no te creas que vine hasta aquí por vos. Oh, oh, oh. Bajo a la Rambla de Malvin, a sus rodeos femeninos. Bajo a la Rambla de Malvin, a sus rodeos femeninos. Y en su regazo sobre el mar, yo descifro lo que puedo y el resto me lo imagino. No te creas que vine hasta aquí por consuelo. No. No te creas que vine hasta aquí, no te creas que vine hasta aquí por vos. No te creas que vine hasta aquí, no te creas que vine hasta aquí por consuelo. No, no. No te creas que vine hasta aquí, no te creas que vine hasta aquí por vos. Vamos a morfar, a matear, a patear, a fichar. Vamos a galesitear, vamos a enamorar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La ciudad con vos. Una hora de historias y noticias de nuestra región. La ciudad con vos. Por AM690, K24 en radio. Continuamos en La Ciudad con Vos y recordá que si no nos podés escuchar por la radio, podés ingresar en www.am690.com.ar y descargarte la app a tu celular. Muy bien, continuamos. Hablamos ahora de municipios que buscan médicos y les ofrecen vivienda, comida y estabilidad laboral, justamente en época donde el trabajo no es algo que abunde. Y tampoco la asistencia médica gratuita, por lo tanto son dos factores que se combinan y ayudan mucho a la población, tanto profesional como a la población de pacientes que necesitan ser atendidos. En este caso es el Ministerio Bonaerense de Salud quien realiza en Olavarría una exposición en la que medio centenar de municipios ofrecerán beneficios a los médicos y otros profesionales del área que elijan esos distritos justamente para realizar sus residencias. No son los distritos más cercanos, más céntricos o más accesibles, pero justamente posibilitan que muchos profesionales puedan ejercer su profesión y además que la gente pueda contar con este servicio. Esta iniciativa se enmarca en el programa Quiero Ser Residente, lanzado por el Poder Ejecutivo Provincial. Según se aseguró, el objetivo es que los jóvenes médicos se sientan atraídos a realizar su capacitación en los hospitales públicos de las comunas donde son necesarias. Para eso se organizó la Expo Residencias en el Centro de Convenciones de Olavarría, que incluye stands municipales, mesas de discusión, conferencias y hasta un recital en vivo. Bueno, diferentes eventos que se están realizando en pos de esta nueva iniciativa, esta exposición de la que participa aproximadamente medio millar de estudiantes en los últimos años de medicina, psicología, enfermería, odontología, nutrición, trabajo social. En este encuentro de las ciudades del interior bonaerense que forman parte de la propuesta e intentarán motivar a los jóvenes profesionales para que se radiquen en sus lugares de origen y así resolver el déficit de especialistas de la salud en ciudades del interior de la provincia, sobre todo en materia de salud materno-infantil, salud mental, trauma y enfermería, que es lo que más hace falta. En realidad en todos los hospitales, más de una persona le habrá pasado de quebrarse un dedo o fracturarse o pegarse un golpe, llegar y que lo primero que no hay es traumatólogo. Siempre, lo que te falta, no, los traumatólogos vienen los miércoles, pero la gente se golpea todos los días, la gente tiene accidentes todos los días, y bueno, más todavía en el ámbito del materno-infantil. Y más allá de que no es una noticia de la ciudad de Buenos Aires, a las que este programa se aboca, porque hablamos de la ciudad justamente, tiene que ver con una propuesta a nivel provincial y que se pueden seguir sumando las diferentes zonas. Podría llegar también a la ciudad de Buenos Aires, pero es una noticia que toca muy de cerca a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, donde constantemente están viniendo estudiantes del interior del país. Sin ir más lejos, este verano tuve la suerte de conocer en un viaje a un médico de Olavarría, justamente, que se venía para la ciudad de Buenos Aires porque no tienen posibilidades laborales, porque están en el interior de la provincia y no tienen su meta, es decir, bueno, termino de estudiar y me voy a Buenos Aires a ver si engancho en algún hospital. Y esto, bueno, se da la casualidad que justamente se hace en Olavarría y posibilita que 50 municipios se estén sumando para que los médicos puedan tener trabajo y para que la gente pueda ser bien atendida. Seguimos con más. La ciudad con vos. La ciudad con vos. La ciudad con vos. Hace minutos estábamos en comunicación telefónica con Sol Ávila, que nos estaba contando acerca de la transmisión que va a realizar la radio del ISER en la Noche de los Museos. Y en este segmento de tecnología te traigo una novedosa aplicación para que puedas utilizar en la Noche de los Museos y si te quedas con las ganas de poder visitar alguno de los museos en esa noche, podés bajarte esta aplicación y visitar el museo que desees, cualquier otro día. Usted, Nahum. Sí, hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día, no, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Me acabo de levantar. Después de salir del ISER, sí. ¿Va a visitar algún museo? Yo tengo ganas de visitar todos los museos, ese es mi gran problema. Pero, por ejemplo, uno de los museos más concurridos, que es el que más ganas me da, es el Malba. Y a veces uno tiene 4 horas de espera para entrar al Malba. Y la noche de los museos es de 4, de 8 a... A 3, no sé, de la mañana. 3 de la mañana. Claro. O sea, voy al Malba y gracias. Y muere ahí. Y estamos ahí. Claro. ¿No? Entonces se me complica. Tengo ganas de visitar todos, pero se me complica. Bueno, yo le traigo la solución. No me digas. Sí, porque con esta aplicación que se llama Docent, uh-huh. Que es D-O-Z-Z-E-N-T. Muy bien, Docent. Docent. Docent. Claro. Pero para decírselo así, por ahí la gente... no lo entiende, entonces ahí, claro. Bueno, con esta aplicación usted la busca en su... mi tienda Play. Claro, en su tienda Play, muy bien, muchas gracias por la ayuda. Por favor, cuando quiera. La descarga, uh-huh. Y lo que puede hacer es, si se quedó con ganas de visitar, porque dijo que la espera era larguísima en el Malba y no pudo, se baja esta aplicación, uh-huh. Busca la opción... comprar entradas, sí. Y se reserva su entradita ya para la próxima, así no tiene que esperar mucho ni nada. El lunes, claro. Bueno, entonces se la tiene que bajar rápido. Ahora. Claro, ahora mismo. Ya. Ahora, sí. Bueno, lo que hace esta aplicación no solo es comprar entradas, sino que también podés ver la agenda de actividades que hay en cada museo. Y además podés descargar guías interactivas. Que estas guías interactivas te van a ayudar muchísimo para si llegás a visitar algún museo. Si te vas temprano, por ejemplo, al Malba, uh-huh. Y para las 8 tenés 5 personas delante, sí. Te bajás esta guía interactiva y empezás a recorrer el Malba por donde desees. Y uno es un visitante VIP. Claro, exactamente. Y no solamente lo podés utilizar en el Malba, sino que esta aplicación también se puede utilizar en el Museo de River para los fanáticos del fútbol, uh-huh. Más que nada para los fanáticos de River, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Museo de Ciencias Naturales y en el Museo Evita. Animate a cantar. Clases particulares. A domicilio en Capital Federal y Zona Oeste. Aprende con una cantante del Teatro Colón. Técnica vocal. Relajación. Respiración. Colocación de la voz. Todos los estilos. Ópera. Pop. Folclore. Tango. Comunicate al 15 32 44 98 44. 98 44. Es tu momento de cantar. El frío cortó su cara, la luna la alunó, el sol le pintó las canas, el viento se la llevó. Lloró una lluvia en la pampa, el suelo se la pidió, voló para Buenos Aires, el mapa se la tragó. Y nada conduce a nada, si no conduce a vos. Con la tela del cielo herido, hice la capucha del corazón. Una canción llorada, esperando tal vez que me canse de hacerte canciones como esta y volver sin que espere yo. La ola de vino tinto un día la naufragó, la vio renacer el perro Sherpei de un embajador. Ahora está en un convento, canta en un bodegón o pone el cuerpo en Vamos a parrillear, a terracear, a mirar, a abrazar, a ovacionar. Vamos a saltar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mirá todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La ciudad con vos. Una hora de historias y noticias de nuestra región. La ciudad con vos, por AM690, K24 en radio. Continuamos en La ciudad con vos, hablamos ahora del nuevo Plan Verde, un proyecto por medio del cual los vecinos de la ciudad de Buenos Aires disfrutarán de más superficie natural. En este caso, la ciudad creará nuevos espacios y abrirá al público otros ya existentes. Serán en total 110 hectáreas que el gobierno porteño planifica en esta progresiva creación de nuevos espacios verdes y apertura al público. Para 2019, no falta tanto, tranquilo, la suma de las distintas superficies se irán incorporando progresivamente y bueno, van a alcanzar, como decíamos, las 110 hectáreas. Con el nombre de Plan Verde 2016-2019, esta iniciativa busca ofrecer más lugares de esparcimiento a los vecinos y además reducir el déficit de espacios verdes que registra la capital. Según el gobierno, la superficie de los espacios públicos verdes porteños aumentará un 6,6% y así se estima una ciudad para 2019 que contará con 6,4 metros cuadrados de espacio verde accesible por habitante. Un valor todavía alejado a los 9 metros cuadrados recomendados por la ONU habitante como valor mínimo. Pero bueno, estamos en camino en este nuevo plan que los vecinos, por supuesto, agradecieron. Hoy estamos anunciando unos proyectos más ambiciosos, que más nos entusiasman, que más mejora la calidad de vida de la gente, de los porteños y de quienes nos visitan todos los días, que es nuestro plan para sumar a la ciudad 110 hectáreas de nuevos espacios verdes públicos de libre disposición para todos los vecinos de la ciudad. Estamos haciendo un esfuerzo grande, no solo de sumar estas 110 hectáreas, sino de recuperar y mejorar los espacios verdes que ya tenemos, como recuperamos este que de aquí enfrente, el Parque Lezama, como inauguramos el otro día las Barrancas de Belgrano, donde en cada uno de estos proyectos se suma muchísima gente, sobre todo ahora que empieza el veranito con un poquito más de calor, a disfrutarlos. Este proyecto de sumar 110 hectáreas nuevas es la mayor suma de espacio verde nuevo, público y gratuito en la ciudad en muchísimas décadas. Hay proyectos muy emblemáticos que ya anunciamos, por ejemplo, el proyecto del Paseo del Bajo, que suma 6 hectáreas nuevas de espacio público verde para la gente. El proyecto de la Villa Olímpica, que es uno de los más grandes, suma casi 50 hectáreas de espacio público verde nuevo para la ciudad. El proyecto del autódromo, el proyecto del Parque de Innovación, el proyecto que tenemos de hacer tapas en la Traza del Sarmiento, desde 11. Es muy importante también que la mitad de este espacio verde nuevo para la Ciudad de Buenos Aires va a ser en la zona del centro de la ciudad, que es donde más se necesita. Es de las mejores inversiones que puede hacer una ciudad para mejorar la calidad de vida de los vecinos, para el cuidado del medio ambiente, para el esparcimiento, para el encuentro. Todos los espacios verdes que estamos anunciando hoy están dentro de este periodo de gobierno, desde acá al 2019. Cumplí tu sueño. Estudia locución. Curso acelerado. 3 y 6 meses. Ingreso al ICER. Informativo. Lectura. Documental. Locución comercial. Interpretación. Conducción y producción para radio. Castellano neutro. Respiración. Proyección y colocación de la voz. Coaching vocal por docentes del ICER. Comunicate al 15 6710 0182. Y empezá a vivir tu sueño. We'll be right back. La ciudad con vos. Una hora de historias y noticias de nuestra región. La ciudad con vos. Por AM690, K24 en radio. Muy bien, casi las 7 de la tarde en Buenos Aires. Hasta aquí llegamos en este La Ciudad con Vos por AM690, K24 en radio. Ha sido realmente, venga, acérquese. Venga más acá. Bueno, ahí está. Ha sido un verdadero placer para mí haber compartido ese programa junto a usted. Bueno, muchas gracias. Puedo volver entonces el próximo sábado. Usted puede volver cuando, incluso si quiere venir la semana, no hay ningún problema. Bueno, sí. No sé si va a estar ver. Julio. Usted golpeé la puerta. Bueno, golpeó. Vio, usted le tiene que gritar a Julio por la ventanita, claro, por la está ventana. En el primer piso, sí. Y Julio le tira la llave. Cual Romeo y Julieta. Cuidado la frente, a veces la tira con... ¡Pa! Tomá. Claro. ¿De qué cuadro era? De Racing, claro. De Independiente, claro, tomá. Yo soy pa. Independiente, me va a tirar por la frente. En la frente, exactamente. Señores, hasta aquí llegamos. Próximo sábado en nuestro horario habitual, 8 de la noche. Estaremos compartiendo una vez más el aire junto a usted y vivir también la vida de esta manera, de esta hermosa radio que es AM690 K24. Moncho Rojas, vuelva. Vuelvo. 8 de la noche, estamos aquí en La Ciudad con Vos. Muchísimas gracias. Vaya. Esto fue La Ciudad con Vos. Producción general, Carlos Pampillón. Conducción, Nahum Recalde. Locución, Pamela Moncho Rojas. Por AM690, K24 en radio. Hasta la próxima.